Como anunciábamos o comezo da nosa programación, queremos falar hoxe do proceso de deslindamento nos concellos de Porriño e Mos, que está previsto que se poña en marcha despois do verán. Veciños e empresarios de ambos concellos reclaman dende anos que se aclare por escrito cales son os límites exactos de terreos e propiedades. Para falar disto, temos o teléfono edil de urbanismo do Porriño, Marcelino Coto. Bo día. Hola, moi buenos días. Por que tan importante para os veciños, neste caso do Porriño, que se leva a cabo o proceso de deslinde? Bueno, la importancia viene dada desde el momento en que nos encontramos con la problemática de que tanto empresas como ciudadanos pues tienen un problema, una contradicción, que sus viviendas o sus empresas están erradicadas en puntos donde está sin definir si realmente están en el municipio de Porriño o en el municipio de Mos. Uh-huh. Entonces, lógicamente, esto entra, como decía, en contradicción a la hora incluso de pagar pues los impuestos, que viviendo en Porriño pues pagan los impuestos en Mos o viceversa. Y luego tenemos el tema de empresas que actualmente pues necesitan tener una actualización de licencias o ampliación y se encuentran en este mismo problema. Con lo cual, depende que se sitúe en Mos o en Porriño, el tipo de clasificación de suelo varía y, por tanto, tiene una trascendencia importante en este asunto, ¿verdad? Esto es un tema que nos preocupa, viene de atrás y, bueno, hemos decidido ambos gobiernos, tanto el de Mos como el de Porriño, pues ponernos a trabajar en este asunto y desde el punto de aplicar el sentido común, bueno, pues acabar con esta indefinición. Ya digo, también tenemos algún caso similar con otros ayuntamientos limítrofes, como puede ser Salceda, pero sobre todo el que mayor incidencia tiene en este momento pues es el concello de Mos. De momento, por la parte de Salceda, non se debe poñer este proceso en marcha, non? No, de momento no, porque esto es un tema complejo, de mucho trabajo, que bueno, que realmente queremos hacerlo bien para que quede para muchos años, que quede definitivamente para muchos años. Entonces, hemos priorizado la actuación y hemos decidido que, dada la implicación que tenemos nosotros hacia Mos y Mos hacia Porriño, pues hemos priorizado, como decía, y vamos a comenzar este trabajo de deslindes conjuntamente Mos y Porriño. ¿Y cuáles son esas zonas prioritarias no Porriño ahora de establecer esos deslindes? Bueno, tenemos muchas, pero sobre todo la zona de la parroquia de Pereiras, es una zona también con mucha implicación. Estos días la estupenda alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, pues así lo manifestaba también en los medios de comunicación. Y también tenemos la zona de esta de la carretera que va a Redondela, zona de Carracido, que es una zona también importante, y también hay erradicadas algunas empresas. En fin, tenemos un trabajo para hacer y para ello creo que nosotros hemos decidido poner un equipo fuerte a trabajar. Está compuesto por tres concejales, en este caso por dos concejales del Partido Popular, como son Carlos Martínez, que es el concejal de Patrimonio y Canteras, yo como concejal de Urbanismo, y Eva García Latorre como representante del Partido Socialista. Y después hemos puesto también a un técnico municipal, en este caso un arquitecto, y dos personas de Porriño, conocedoras históricamente de dónde están los mojones que marcan los respectivos deslindes. Todos juntos, ¿cómo ides trabajar? ¿Qué criterios ides seguir? Bueno, en principio, ya digo, no está previsto un calendario. Tendremos que reunirnos, lógicamente, los meses de julio y agosto son meses para las administraciones locales, pues de tema de vacaciones y cosas estas, pues influye muchísimo en el tema de poder estar todos juntos. Pero bueno, hemos llegado ya a un principio de acuerdo de mantener ya a primeros de septiembre, cuando ya prácticamente está al 100% ambos concellos, mantener ya una primera reunión de trabajo donde marcaremos una hoja de ruta, donde marcaremos un planning, y a partir de ahí haremos primero por separado ambos concellos una expresión de necesidades, luego las analizaremos, y ya de forma conjunta empezaríamos a trabajar ya una labor de campo. Primero sería una labor administrativa y luego ya una labor de campo, de identificación. y lógicamente luego reflejarlo esto en un documento único donde ambos concellos pues refrendarían este acuerdo, que ya de alguna manera quedaría de forma definitiva y daríamos seguridad a, tanto a personas particulares como a las propias empresas que decía al principio que en este momento pues tienen algún problema. Podría decir ahora mismo anecdóticamente sí. Bueno, pues en algún caso ejemplo, ¿no? El tanatorio del Valle de la Louriña, el sí. tanatorio de Louriña Memorial, pues que tiene licencia por ambos concellos, es decir, que depende del fallecido que esté en una sala o en otra, está en Mos o en Porreño. Se puede dar la circunstancia que un vecino de Porreño esté en una sala de Mos, o al revés. Es decir, que cuando se dio la licencia, se tuvo que dar por parte del concello de Porreño dos salas y otras dos las dio el concello de Mos. Tenemos otra anécdota de personas que viven en zona de las Angustias, por ejemplo, en la zona de Angustias y Raposeira, que entramos nosotros en el término municipal de Mos y el de Mos entra en el término municipal de Porreño, bueno, pues hay algún edificio que depende que se esté en la cocina o se esté en el salón, se está en Mos o se está en Porreño. Cosas curiosas, ¿no?, como vendís de este... Esto es un caso claro que existe, que es real, y decir, cuando yo voy a casa de este amigo, estamos en la cocina y estamos en Mos, y nos vamos al salón y ahora nos vamos a Porreño, y a veces pues él está en Mos y su mujer pues está en Porreño, estando en la misma vivienda. Son cosas que hay que de alguna forma arreglar, ¿no? Uh-huh. Ainda supoño que non se sabe, pero ¿cal sería posible demora dese proceso en total? ¿Canto podría durar? A ver, nosotros vamos a tratar de que sea el mínimo tiempo posible. La verdad es que hasta que hagamos este trabajo de campo, que es donde realmente vamos a tener una mayor dificultad, quizá, porque habrá zonas donde tengamos que recurrir a lo mejor a algún topógrafo o alguna historia de estas que nos pueda dar algún apoyo, pero hasta ese momento que analicemos ese trabajo de campo sería difícil preverlo. Nosotros nos hemos puesto como objetivo que a final de año pudiéramos tener ya un documento de inicio y que pudiera ser aprobado y supervisado por ambos gobiernos, y por tanto, una vez que el criterio sea único, pues poder aplicarlo. Ya digo, no me gusta dar plazos porque luego la realidad es otra, y a lo mejor pues resulta que nos marcamos un plazo de 3-4 meses y las cosas nos van bien y en 2 meses lo tenemos finiquitado, ¿cómo podemos tener alguna complicación que nos trase? Pero vamos, nosotros sí, en el momento en que empecemos a trabajar, pues esto le vamos a dedicar pues el tiempo que sea preciso, y es un trabajo, ya digo, que entendemos nosotros y entiende el gobierno de Mos, que es muy importante, ya no solo para ambos concellos, sino para vecinos que a veces pues vienen aquí al concello nuestro, igual que van al concello de Mos, y digo, mire, que yo siempre fui de Porriño, ahora han hecho este edificio y ahora a mí me he hecho la permuta y a mí me ha dado un piso y ahora resulta que yo estoy en Mos y yo quiero ser de Porriño porque yo siempre fui Porriño, en fin. Hay algún edificio que ahora tenemos alguna polémica, que dio la licencia Mos y parece ser que debiera ser Porreño, en fin. Lo que sí quiero destacar es que va a ser un ambiente de trabajo cordial. Uh-huh. No, aquí no vamos a pelearnos Mos y Porreño por 100 metros cuadrados de terreno. No, va a ser un trabajo de sentido común, de decir, bueno, que nosotros el enfoque que le queremos dar es que al final demos satisfacción al ciudadano. O sea, que el ciudadano no sea una pelota. Que vaya a Mos y Mos le diga, no, esto es Porreño. Y que llegue a Porreño y diga, no, esto es Mos. Ahora mismo tenemos un caso con Salceda de un ciudadano que quiere hacer un cierre en su finca y que no le han dado permiso en Salceda, que le han dicho que es Porreño. Y viene a Porreño y en el plan de Porreño dice que es Salceda. Y el hombre, pues, no puede hacer el cierre. Bueno, estas situaciones tenemos que acabar de una vez por todas con ellas, porque lo único que causamos es un perjuicio al ciudadano. Y el ciudadano en este momento lo que quiere es estar en regla, pagar sus tasas, pero que no le mareemos. Este ciudadano, al final, y como el otro mucho, si se le marea, acaban haciendo la obra sin declarar, porque claro, es una situación de indefensión. Él quiere hacerlo, pero si las administraciones no le damos solución, al final, ¿qué hace? ¿Tiene su finca abierta? Bueno, pues acabará cerrándola y punto. Y no comete ni... Y lo que no puede ser es que luego le vayamos que ha cometido una ilegalidad. Exactamente, como se puede ver, non é un tema menor, polo menos, para os afectados, dende logo que non. Marcelino Coto, concelleiro de Urbanismo do Porriño, moitísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a ustedes y me tienen siempre a su disposición. Gracias, ata a próxima. Adiós, buenos días, adiós. Seguimos falando do proceso de deslinde nos concellos de Porriño e Mos, neste caso co tenente alcalde de Mos, que forma parte da comisión deste concello encargada de xestionar o procedemento, Óscar Soto, bo día. Hola, bos días. Bueno, falábamos con Marcelino Coto, concelleiro de Urbanismo do Porriño. Cales eran esas zonas prioritarias, Pereiras sobre todo? Cantos veciños, máis ou menos, en Mos poden estar afectados por este proceso, non? Bueno, vamos a ver, eu partiría da base primeiramente, o sea, eu non me quero aventurar. Nós tuvemos unha reunión informal a semana pasada, tanto un concelleiro do Porriño como eu mismo, donde tratamos de sentar as bases do que vai a ser o próximo deslinde, non? Nós o que queremos antes de nada é saber, tamén conocer as pretensións, neste caso, do Concello de Porriño. Somos conscientes de que é difícil, cuando sobre todo hai unha presión veciñal tan importante, de chegar a acordos, sobre todo un 100%, pero a nosa intención, é unha vez que coñezamos as intencións do Concello de Porriño, tratar de consensuar o máximo posible. Neste momento, todavía, non coñecemos exactamente que cales son as demandas, neste caso, do Concello de Porriño. Por tanto, eu tampouco me quero aventurar a dar datos sin que todavía a base sea sólida. O que sí hai é unha postura de negociación e de consenso polas dúas bandas, neste caso, polo Concello de Porriño e polo Concello de Mos. Eu creo que vamos a chegar a un entendemento, o que pasa é que todavía estamos unha fase inicial, por lo tanto, eu non me atrevo todavía a falar de nin de zonas, nin de datos. No caso de Mos, o entendemento ten que ser co Porriño e a súa vez con representantes do BNG e do PSOE. Será posible levar a cabo un consenso de xeito doado e rápido? Eu espero que sí. O sea, eu creo que a vida municipal tens que estar moitas veces por encima das siglas. Este é un deses momentos onde os corporativos temos que ter a amplitude de miras e a grandeza de poder mirar por encima das siglas e, ao final, realmente beneficiar a quen nos puso aí, que son os veciños. E tratar de, na medida do posible, esas demandas veciñais, sean do Porriño, sean do Concello de Mos, que se atendan. Canto tempo, máis ou menos, levan estas demandas veciñais no en Mos? Vamos a ver, nos xa pretendíamos cometer o deslinde no ano 2008, gobernando en o Porriño Raúl Francés. Foi imposible, durante o goberno do bipartito, chegar a acordos. A raíz da chegada do goberno do Partido Popular de Nelson Santos, foi cando empezamos a chegar a entendementos. Xa te digo, fai uns días, sentamos as bases de unha negociación que creo que será no mes de setembro. Eu espero que ao final, porque ao final aquí sentase tanto por un concello por outro, xente do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, pero repito, que ao final son corporativos, igual que nós, que eu creo que o importante son esa amplitude de miras. Pois moitísimas gracias por atendernos, tenente alcalde de Mos, Óscar Soto. Ata a próxima. A ti, hasta a próxima.